se hará con sangre de quienes están luchando. Shower fiesta para brindarle a Pacha lo que es humano. Sangre el vivo motor agradeciendo por lo cosechado. Pachamama y el sol irradian calor, vida regalando. Sangre vivo motor agradeciendo por lo cosechado. Shower fiesta para brindar la pacha lo que es humano. Sin fin, saltando y así olvidar lo malo. Comunión con el sol, Dios Padre calor, brilla ya bien alto.